un nuevo amanecer. Sale el sol, voy a estar mejor, le dije a mi espejo hoy, silbándole al viento sin temor. Solitario fui, me perdí, me olvidé de mí. Tanto tiempo confundido, un invierno sin abrigo. Estoy mejor, estoy bien. Quizá el sol se va a calmar esta tempestad. Sonreiré aunque llore hoy. Viviré para estar mejor. Pues sale el sol. Sale el sol, tengo claridad, le dije a mi espejo hoy, silbándole al viento.